Buenas noches, bienvenidos a Rutas Enemigas, aquí en el 107.3 de la FM, en ondapolígono.org, programa 143 de la serie mundial de Rutas Enemigas, y un programa que va a ser un poquito hoy más relajado, porque hay que coger fuerzas para la que se nos viene encima, días moviditos, aniversarios varios. Por un lado tenemos el 30 aniversario de la casa, de Onda Polígono. Vamos a celebrarlo el sábado que viene, el día 9, a partir de las 12, en el paseo de Federico García Lorca, en el peatonal, donde los bares de aire polígono, aquí en el barrio. Y aparte de hacer un programa en directo de 4 horas, ¿no? En el cual pues nos presentaremos todos los programas que pasamos por aquí, por este estudio, y charlaremos un poquito. Pues aparte, pues vamos a poder disfrutar de la actuación en directo de tres grupos, que son Nordesa, Sifara y The Picnic. Esto será el sábado para celebrar el 30 aniversario de Onda Polígono. La semana que viene, el miércoles, tendremos aquí celebración en el estudio, en el programa 144. Celebraremos un poquito el tercer aniversario. Lo celebraremos con nuestros colaboradores habituales, Elena, Paloma, El Diablo Sobre Ruedas, y también con los dos grupos que van a amenizar la fiesta de tercer aniversario, que tendrá lugar, ahora lo digo después, el sábado 16, y que son Magüino y Sudor. El 16, como bien decía, pues tendremos un concierto en el de crowdfunding a partir de la 1 de la tarde. Será de Cañeo, 5 euritos, Magüino y Sudor. Y además, el señor Gómez, que por cierto también está invitado a que venga el miércoles al programa, pues estaremos ahí amenizando esa tarde del sábado. Pues eso decía, futuro ajetradillo aquí en la radio en general y en Rutas Enemigas en particular. Y apetecía pues un programa relajado, del cual pues me dio la inspiración suficiente esta señora que acaba de cantar, Laura Niro, y me dije, ¿por qué no un programa de grandes voces femeninas, de grandes damas de la canción, sobre todo de ayer? De hoy hay poco, y la primera para empezar pues es ella. Ha sonado Wedding Bell Blues, de su primer disco del 67, More Than a New Discovery, primer disco de esta neoyorquina, gran pianista, gran compositora, un bálsamo para mis oídos, una persona que me da bastante placer cuando la escucho, y que es fácil de disfrutar siempre. Como podéis ver, en un primer momento tuvo bastante querencia, bueno, también lo tuvo durante bastante tiempo de su carrera, bastante querencia por los grupos vocales femeninos contemporáneas a ella, ¿no? Sobre todo de Motown y demás. O ese estilo un poco más descafeinado que podía ser Dusty Springfield también, ese sol blanco, ese Motown blanco, podríamos decirle, ¿no? Y esta canción, aparte de sacarla y cantarla a Laura Niro en el 67, como bien decíamos, pues en el 69 pues consiguió ser número uno, a cargo de aquel grupo que os sonará a todos gracias a sus canciones incluidas en la banda sonora de Her, como son Aquarius y Let the Sunshine In. Hablamos de The Five Dimension, que aparte de versionar esta canción de Laura, versionaron otra más, que se llama, que yo creo que la he llegado a poner aquí hace tiempo, Stone Soul Picnic. Laura Niro, inspiradora de este programa de grandes damas de la canción, de grandes voces femeninas, bálsamo de firabras para cualquier dolencia espiritual que tengáis, os lo recomiendo mucho. Y como también me resulta bastante balsámico escuchar este disco que vamos a poner ahora, un tótem de la música hogareña y cálida, podríamos decir. Se trata del disco de Carole King, su segundo LP del 71, Tapestry. Carole King, conocida por, aparte de por su carrera propia, pues su anterior carrera previa a esta etapa como cantante y compositora en solitario, junto a su marido Jerry Goffin, grandes pelotazos, grandes éxitos que crearon para los Dixters, las Irels, los Monkees, etcétera, etcétera, etcétera. Tras el divorcio que tuvo lugar a finales de los 60, pues Carol se trasladó a Los Ángeles y más concretamente a un barrio llamado Laurel Canyon, donde se acumulaba allí la inteligencia, ¿no? Por así decirlo, lo más de lo más chic y lo más guay, lo más farlopero y lo más subidito de tono, pedante muchas veces, muy, incluso diría yo, aristocrático, de los cantautores norteamericanos de finales de los 60, principios de los 70. Pues ya te digo, Joni Mitchell, James Taylor, ella misma. Y aunque hay cosas que chirrían un poco en su rollo, de esta gente, pues hay algunas otras que son una verdadera maravilla. En este caso, este disco es un ejemplo. Ahí está ella, ahí está Carol King, pero aparte de Carol, pues hay otro personaje aquí en este disco fundamental, que es James Taylor, a la guitarra acústica, que en esta canción también la vamos a oír. Se llama So Far Away, la canción que vamos a escuchar. ¿Y qué decir más de este disco? Pues que fue uno de los más vendidos de la historia, más de 25 millones de copias en todo el mundo vendidas de este LP, número uno en Billboard durante 15 semanas seguidas. Y pues yo que sé, cargadito de grandes hits como pueden ser I Feel the Heat Move, este que vamos a poner, So Far Away, You Got a Friend, Natural Woman, la que luego hizo famosa, famosa Aretha Franklin, y eso, pues un pedazo de disco. Vamos a escuchar So Far Away de Carole King y me callo un poquito, que llevo ya un rato charrando. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you, and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're so far away. Yeah. So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Thank you. fantástico este tema, este disco So Far Away de Tapestry, de Carole King, un disco cálido, hogareño, muy, muy agradable de escuchar. Mola escucharlo debajo de una mantita, tumbado en el sofá de tu casa, en invierno, si puede ser, un otoño, lloviendo. Y desde ya desde la portada ya te indica por dónde van a ir los tiros, como qué es lo que hay dentro. Esa chica, esa Carole King, un poquito desmañada, con la ropa de andar por casa, el pelo un poco revuelto, con el gato en el regazo y sentada en el quicio de la ventana. Pues eso lo dice todo. Carole King. Y vamos con una cantante londinense que acabo de descubrir, de estas veces que dices el Spotify te recomienda no sé qué, o a ti te va a molar esto. Pues dices, pues venga, vamos a ver qué pasa. Y pinché a esta chica, Bridget St. John's, y la primera canción que escuché fue esta que vamos a escuchar, Fly High, Vuela Alto, de su tercer LP del 72, Thank You For, y quedé prendadísimo de su voz y de ese halo misterioso, etéreo, que se parece, se me antoja en algunas ocasiones parecido a Nico, a la cantante que durante un tiempo compartió discos y surcos con la Velvet Underground. Bridget St. John, una cantante, una cantautora protegida de John Peel, del famoso John Peel, llegó a grabar en su sello Dandelion la mayor parte de su obra. Y aparte de ese halo misterioso que tiene sus canciones, su sonido, ¿no? Pues también tiene un halo misterioso en su carrera, ¿no? En 1976 desapareció por completo de la faz de la Tierra y no apareció hasta que pasaron unos 20 años o así, en el 25 aniversario del grupo folky inglés Straps, y ahí surgió de nuevo y parece ser que todavía está en marcha, funcionando por ahí, tocando. Vamos a dejarnos de palabrería y vamos a escuchar este maravilloso tema que se llama Fly High, a cargo de Bridget St. John. 1, 2, 3, 4. The world is so full of a number of things, and I think we should all be as happy as kings. So please don't be down if your day should turn sour. There are so many good things, just think of a color. You will burning red and amber, summer burning blue. And please remember all you have and not what you might lose. It isn't always easy, but it's better when you do. The world is so think we should all be as happy as kings. So please remember all you have and not what you might lose. It isn't always easy, but it's better when you do. You will Bridgette John con su Fly High, una verdadera delicia. Y del Londres de los 70, del 72 más en concreto, pues nos vamos a los Estados Unidos del 72. No, a los Estados Unidos, no, miento, a Canadá de los 70, del año 72 también. Vamos a poner una canción de una chica que se llama Buffy Sainte-Marie, una canadiense, miembro de la tribu india de los Cree, originaria de este país. Activista de los derechos de los indígenas nativoamericanos, una chica con un vibrato portentoso, de la cual vamos a oír pues un tema de su octavo disco. En el 72 ya llevaba 8 discos, tenía una carrera ya larga en Vanguard, una de las grandes marcas del jazz de Norteamérica, que aparte también tenía una sección de folk. Y ella estaba pues en esta sección folky. Moonshot es el LP, la canción es la que abre, Not the Loving Kid. Este disco un poco peculiar en la carrera de Buffy Sainte-Marie, porque los discos anteriores eran con más carga folky, ¿no? Más desnudos, más ortodoxos, ¿no? Entonces el éxito del disco anterior llevó a la Vanguard a montarle un buen circo alrededor de esta grabación de este disco, y querían un disco más comercial, pegar ya el zambombazo y llevarse el gato al agua y dejan un poco de lado al folk de sus comienzos, no del todo, pero y meten otros tipos de músicas, ¿no? Lo más llamativo es sobre todo son los vientos que meten de los Memphis Horns, cualquier cosa. Pero el disco pues no llega a ser ese gran pelotazo comercial que quiere la casa de discos, pero es un pedazo de disco espectacular. Moonshot. Y vamos a escuchar en riguroso vinilo pues la canción que abre, Not the Loving Kid, Buffy Sainte-Marie. Thank you. Ahí estaba Buffy Saint Mary, con su Not the Loving Kid de Moonshot, octavo disco del 72, un gran disco. Sale un poquito de la norma que Buffy mantenía, folky, y sale algo así como esto, que la verdad es que se sale. Luego hay otras canciones más popillas, más folky, más rockeras. Hay de todo. Es un gran disco. Y seguimos en Estados Unidos, ¿no? Seguimos en Norteamérica. En este caso, bajamos al país vecino de Canadá y vamos con una de las grandes del country de los 70 de ese país. Hablamos de Emmylou Harris, una grande, como he dicho, que vamos a tener la suerte de que va a venir a España este verano. Va a venir a tocar a Riaza, a Segovia, dentro del Huercasa Country Festival, el día 11 de julio, el sábado. Un festival que, aparte de traerla a ella, pues el otro gran nombre femenino también es Laura Cantrell, mi adorada Laura Cantrell, que tocará el viernes 10 de julio ahí en Riaza, dentro de este Huercasa Country Festival. Emmylou Harris, vamos a poner un tema de su segundo disco, podríamos decir, del 75, podríamos decir que ese es su primer disco de real, porque tuvo uno primero, no recuerdo la fecha, creo que a finales de los 60, que si digo la verdad ni lo he escuchado, no sé de qué va. Y luego fue vista por gente de los Flying Burrito Brothers y se la querían llevar al grupo. Al final, creo que, si no me equivoco, en los Flying Burrito Brothers no estuvo, pero sí que estuvo en la banda de acompañamiento de Gram Parsons, de Fallen Angels, con la cual giró y con la cual grabó GP, el disco en solitario de Gram. Grandioso disco. Y esta canción que vamos a poner, pues está completamente relacionada con Gram Parsons. Como todos sabéis, tuvo una muerte temprana por un pasote de drogas. Luego tuvo toda aquella bizarra historia de llevarse, robar el cuerpo, llevárselo al desierto de Joshua Tree y enterrarlo allí por parte de un par de amigos y demás. Y la canción que vamos a escuchar, que va incluida en su segundo disco del 75, Pieces of Sky, se llama Boulder to Birmingham. Y en ella habla, pues, sobre los sentimientos de Emmylou tras la muerte de su compañero Gram Parsons, los años posteriores, el dolor que sintió con la pérdida de este genio. Y sin más, vamos a escucharla a Emmylou Harris con su... A ver, ahí, Boulder to Birmingham, perdón, Emmylou Harris. I don't wanna hear a love song. I got on this airplane just to fly, and I know there's life below me, but all that you can show me is the prairie and the sky. And I don't wanna hear a sad story full of heartbreak and desire. The last time I felt like this, I was in the wilderness and the canyon was on fire, and I stood on the mountain Estaba Emmylou Harris con su Boulder to Birmingham y esa Steel Guitar ahí al fondo llorando, lamentándose. De sonidos puros americanos como los de Emmylou, nos vamos a otro de charco y nos vamos a sonidos más británicos, más folky británicos, más de allí, más puros. Ya habíamos tanteado con Bridget St. John y ahora nos vamos a hundir del todo, hasta arriba, nos vamos a poner de British. Con los dos grandes de esta movida del folk rock inglés, Pentangle y Fairport Convention. Arrancaremos con Pentangle. Los dos tuvieron grandes cantantes femeninas. En este caso, para Pentangle, Jackie Massey, para Fairport Convention, Cindy Denny. Empezamos con Jackie Massey de Pentangle. Una chica londinense, a pesar de ese nombre, con ascendencia, supongo que escocesa, que todavía sigue girando con un grupo que se llama Jackie Maxi Pentangle, que a saber qué tiene que ver con Pentangle, pero bueno. Y de la cual ella canta en esta canción, las labores vocales se las alternaba con un compañero. Vamos a escuchar una canción de su doble del 68, Sweet Child, un doble que parte de él está grabado en estudio y parte, bueno, la mitad, un disco está grabado en estudio y el otro disco está grabado en directo en el Royal Albert Hall de Londres en este año 68. Se llama The Time Has Come, una canción de otra grande del folk británico, de Anne Briggs. Una figura de la renovación folk inglesa de los 60. Y pues vamos a escucharla, sin más ni más. Vamos con Pentangle y su The Times Has Come. Thank you. estaba el público de Royal Albert Hall ovacionando a la gente de Pentangle con su The Time Has Come del doble LP Sweet Child. Jackie Massey a la voz, una voz muy muy muy de este palo, muy muy brit, no muy folky, muy tirando a canción tradicional irlandesa y ese palo, ¿no? O sea, esas cosas. Sandy Denny es otro estilo, es más suave, más a mí me resulta mucho más agradable que Jackie, aunque Jackie tiene una voz angelical, ¿no? Pero está un poco por encima, como por encima de la gente, ¿no? Sin embargo, Sandy Denny está más apegada a la tierra, es más real para mi gusto. Fairfield Convention, un grupo que ya hemos puesto por aquí con otra gran canción, y en este caso vamos a poner de su tercer disco del 69, Hand Heartbreaking, pues Who Knows Where the Time Go, una gran canción dedicada a eso del paso del tiempo. Hoy se la he dedicado a Bea, una compañera de la radio de Valladolid que hoy cumple años. Y nada, felicidades Bea, te la vuelvo a dedicar. Tampoco te amoines con esto del paso del tiempo, todos cumplimos. es una composición de la propia Sandy Denny, de la mejor época de Fairport Convention para mí, cuando ella canta, cuando está Sandy ahí a la voz, y para mí este es su mejor disco. Es un grandioso disco. En él va cogiendo peso, es un disco de transición hacia terrenos más folkies ingleses, una banda que venía más con una influencia muy norteamericana, muy americana, pues poco a poco va incorporando el folk inglés a su repertorio, y es a partir de aquí cuando ya se dispara, ¿no? Esa historia, ¿no? Folky autóctona, ¿no? De Fairport Convention. Aparte de la voz de Sandy Denny y la gran, lo que es lo redonda que es la canción, digo que preste atención a la guitarra de un grandioso guitarrista como es Richard Thompson. Sin más ni más, vamos a escuchar a Fairport Convention. Deserted shore, your fickle friends are leaving. Ah, but then you know it's time for them to go. Thank you. it's time to go. So come the storms of winter, and then the birds in spring again. I have no fear of time. For who knows how my love, and who knows where the time goes. Algo fuera de lo común, esta canción de The Fairport Convention, Who Knows Where the Time Go, Sandy Denny a la voz. Entre las cortezas y esto se me ha puesto un nudo en la garganta, un poco más y más. Bueno, fantástico este grupo, fantástica esta voz. Vamos ahora a irnos a del folk británico, vamos a irnos a Australia, con un par de grupos ahora. Bueno, ahora viene la sección dura, podríamos decir tres grupos, ¿no? Del tirón. Y el primer grupo es un grupo australiano, es el único representante de Australia del día de hoy. Se llama McPhee, un grupo de culto, un grupo que solo sacó este LP, un grupo con Faith Lewis a la cabeza, un grupo de Sydney, un grupo de rock ácido, por regla general, aunque yo voy a elegir el corte más rarito de todo el LP, de un LP homónimo del 71, y del cual, pues, de los 7 cortes, 5 son versiones. Una de Spooky Tooth, otra de Neil Young, otra de los Beatles, otra de Richie Havens, el Indian Rock Man, que lo pusimos hace poco tiempo, y esta, la más rara, una versión de los Carpenters, sí, el grupo moña y babosín de estadounidense, ese dúo de hermanos. Por cierto, de la poca información que te encuentras de este disco, de este grupo, hablan de todas las versiones menos de esta. O sea, la obvian completamente. Supongo yo que los que han escrito eso pues eran unos venenas, un poquito obtusos. Y no hablan de ella. O sea, y es imposible encontrar algo alrededor de esta versión. Pero la verdad es que, o sea, si la versión ya de por sí, la de los Carpenters, tiene un punto oscuro y un punto siniestro bastante grande, Superstar, la de McPhee lo supera. Escuchémoslo y que cada uno valore lo que quiera. McPhee, Superstar. Don't you ¡Qué pasada! Ahí está McPhee con su Superstar, esa versión de los Carpenters que la llevan a un lugar que, vamos, es fantástica esta canción con ese saxo ahí en mitad, en medio, tío. Es una pasada. Bueno, como veo que todavía vamos bien de tiempo, son las 21:54 horas aquí en Onda Polígono, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, programa 143 de Rutas Enemigas. Pues vamos a poner dos canciones del siguiente grupo. Se trata de Zephyr. Creo que se traduce por Zafiro, si no me equivoco. Vamos a poner la primera de su primer disco del 69, homónimo. Vamos a poner la primera, Sail On, una canción compuesta por la cantante Candy Gibbons, una tía que tiene un toque parecido a Jenny Joplin, aunque me parece que más histriónica y más aguda aún. Compuesta por ella y por el guitarrista Tommy Bolin, un guitarrista que se conoce por ser en un momento determinado guitarra de los Deep Purple, solo en un LP, en Camp Taste the Band, en ese que sale una copa. Se trata de Sail On, no sé si lo he dicho. Este es más su estilo, de esta banda de Colorado, de Estados Unidos, más su estilo, más ese blues rock, hard rock así, pues muy, muy, muy de su época, muy del 69. Y nada más. Luego pondré otra que se sale un poquito más del molde. ¡Ey! A ver, aquí estamos. Venga, vamos con Zephyr. Sail On. sin dejaros tiempo para respirar, vamos con otro registro de Zephyr y de su cantante Candy Gibbons. Se trata de St. James Infirmary, una revisión de esta canción del productor y músico de jazz Joe Primrose. I feel so blue and heartbroken. Oh, what am I living for? Oh, my baby, baby, baby, it went away. Oh, God, and it left me. I never, never, never, never to come back no more. I went down to the St. James Infirmary. table, so cold. find a woman. Oh God, he'll never find a woman who's half as good. Or not even half as good as me. Candy Gibbons, The Fear. Después de esta tarde que ha sido Ceylon y St. James Infirmary, pues vamos con la única representante autóctona de esta terna de grandes voces femeninas. Se trata de Aurora García y sus Betrayers. La confluencia entre este grupo, que ha sido confluencia entre ella, entre Aurora García y 7 Pulgadas Records. Un LP tienen del año pasado, Shadows Go Away. Vamos a escuchar From Love to Hate, de esta madrileña y de sus muchachos. Una madrileña muy relacionada con Toledo, una madrileña que ha estado en 20.000 proyectos, entre ellos pues el más destacado, Fridonia, ¿no? Y este tema le he elegido, es fuerte, es un tema potente, le he elegido porque me recuerda muy agradablemente a Devil Rays y el Power Soul que ellos pues representan, ¿no? Más que nadie. Vamos con Aurora and the Betrayers y su tema From Love to Hate. Bye. Vaya poderío de Aurora, vaya banda que tiene detrás de Betrayers. Y nada, he escuchado este disco porque fantástico. Aurora and the Betrayers, Shadows Go Away, del año pasado. Bueno, y ya que estamos con las voces negras, ¿no? Pues estaba ahí la de Zephyr, Aurora, chicas blancas las dos, pero vamos a por unas chicas negras, a una de las más grandes, va a ser la viejunez del programa, la canción más antigua que vamos a poner. Se trata de las Supremes, de su primer disco del 62, Meet the Supremes, su primer single, su single de debut para su casa de siempre, la Motown. Salió el 9 de marzo de 1961, se trata de I Want a Guy. En esta canción pues están Diana Ross, Florence Ballard, Mary Wilson y la cuarta Supreme de las primeras, que duró muy poquito, Barbara Martin, que no sale ni siquiera en la portada del LP porque dejó el grupo enseguida para casarse y formar una familia. Y ahí está, es una de las pocas canciones donde está esta chica, ¿no? Barbara Martin. Como he dicho, el single de debut. Y lo que más me gusta destacar de esta canción es ese aire oriental que tiene al comienzo de cada estrofa, ¿no? Que me llama mucho la atención. Escuchadlo por vosotros mismos. The Supremes, I Want a Guy. Estaban The Supremes con su I Want a Guy en una maravillosa reedición en vinilo adquirida en la tienda de Delia Records ahí en Madrid, que recomiendo que visitéis si podéis. Aparte de tienda, música en directo, buena cerveza y pronto creo que un estudio de grabación. Bueno, y esto se acaba. Vamos a escuchar el último tema, también de Laura Niro, ya que hemos empezado con ella, la inspiradora de este programa, Laura Niro, o Nairo, no sé cómo se pronuncia. Vamos a poner otro tema también de su primer disco, del 67. Esta es And When I Die, cuando muera, ¿qué pasará? Es una visión dicharachera acerca de la muerte, bastante optimista, compuesta por ella, pero grabada por primera vez antes de que la grabase ella en el 67 por el trío fantástico de folk norteamericano Peter, Paul and Mary en el 66. Recordaros que tenemos movidas para, antes de cerrar el programa, recordaros que tenemos movidas para esta semana. El sábado, el 30 aniversario de Onda Polígono, en el paseo, a partir de las 12, en el paseo de Federico García Lorca, donde los bares, en la peatonal donde los bares, programa en directo y tres actuaciones, Ordesa, Sifara y The Picnic. Y la semana que viene, miércoles, programa especial de tercer aniversario con Maguino, Sudor, el señor Gómez, los colaboradores habituales. Y el sábado 16, fiesta de Rutas Enemigas, tercer aniversario en el crowdfunding, Maguino y Sudor, y señor Gómez a los platos, 5 euritos a partir de la 1. Os dejo con Laura Niro y antes que nada decir que este programa se le dedico a mi compañera Elena. Gracias por todo, guapa. Hasta la semana que viene. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born and a world to carry on, to carry. If it's peace you find in dying, when dying time is here, just bundle up my coffin, cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there, yeah, crazy cold way down there. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born and a world to carry on my trust. And when I die, and when I'm gone, there'll be one.